este segundo disco del grupo Unicorny Bot y titulado Dale, lo ha publicado el sello Chingaste la Confianza. Hablamos ahora con el responsable de esta discográfica, Basilio Rodríguez. Hola, Basilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En concreto, hemos puesto el tema Pum Pum como una piedra de este segundo trabajo de Unicorny Bot. Y bueno, Basilio, ¿qué podemos decir de Unicorny Bot a estas alturas? Es una banda muy potente y que ya se ha dado a conocer en numerosos escenarios de España, ¿no? Sí, la verdad que están tocando mucho y están teniendo bastante bombo por ahí. Este es el segundo disco que publican. Habían publicado anteriormente Hare Krishna, que lo habían autoeditado. Y este segundo disco, yo creo que lo publicamos en marzo de 2012, ya es una coedición entre diferentes sellos. Y yo creo que está un poquito mejor que el anterior, más elaborado, las composiciones son más elaboradas y bastante potente. Nosotros tuvimos ocasión de ver a Unicorny Bot en directo cuando pasaron por aquí, por Gran Canaria, hace unos meses y está pues demostrada la pericia que tienen sobre un escenario. Además que yo los llamo los hombres del papel albal, ¿no? Porque Sí, siempre se van tapando la cabeza con ese al principio material. de los conciertos siempre empiezan empapelados. Luego ya, durante ya van quitándose capas. Como si fuera sencillo tocar este tipo de música, ¿no? Encima se añaden más complicaciones. Sí, totalmente. Aparte te digo, yo creo que son composiciones bastante técnicas y vamos, ellos a nivel técnico están bastante dotados. Y bueno, ¿sabes algo más del futuro de Unicorny Bot si ya están preparando Sí, bueno, algún ahora otro tema o...? están preparando una gira, porque ellos la verdad tocan bastante por ahí, y ahora están también preparando temas nuevos. Todavía no sé nada vamos, no he escuchado nada, ni quién lo va a editar, ni nada. Te digo, esto ellos lo gestionan todo ellos, ¿no? Este disco, por ejemplo, fue una coedición entre varios sellos, y realmente llevaron ellos todo el proceso de producción, es decir, gestionaron ellos con la fábrica, luego lo del máster, de mandarlo también a Estados Unidos. Realmente fue un poco ayuda a la financiación del disco y luego también a la distribución, ¿no? Que eso también está bien, porque al tener varios puntos de distribución, pues siempre puedes darle más salida al disco, ¿no? Pues entonces, cuéntanos ya si te parece qué es exactamente Chingaste la Confianza y también de dónde viene ese nombre tan llamativo. Vale. Bueno, Chingaste la Confianza nace en 2008. Realmente es una evolución de una distribuidora que tenía yo antes, que se llamaba Espacio Vacío, Discos y Gritos, que nació en el 2004 y estuve funcionando con ella unos 3 años y luego lo dejé. Y luego ya un año y pico más tarde, eso en el 2008, decidí retomarlo, ya con la idea también de editar discos, convertirlo al sello y llevarlo un poquito mejor, ¿no? Tener más regularidad en las actualizaciones y hacerlo un poquito más serio dentro de lo que se puede decir. Y nada, seguí con la actividad de distribución de discos y yo creo que en el 2009-2010 ya me salió la oportunidad de editar el primer disco, que fue el compartido de Atomizador Spirit, y ya a partir de ahí, pues hasta ahora, vamos, sobre todo llevando un poco más la parte de distribución y edición. Ahora estoy más centrado en la parte de edición y la distribución la tengo un poquito más abandonada. Pero vamos, funcionamos un poco de las dos maneras. Porque en el programa de hoy vamos a escuchar a los grupos editados por Chingaste la Confianza, pero ustedes tienen esa otra faceta que has mencionado Sí. de distribuir discos de otros sellos. ¿En qué estilos se suelen centrar? Hombre, principalmente en hardcore punk, ¿no? Es un poco el estilo que a mí más me gusta. Tampoco me cierro a nada, ¿no? Tenemos discos también de pop o de más de electrónica, tirando al ruido, no sé. Pero principalmente hardcore punk. Y son discos que, pues, de sellos de fuera, que aquí no son tan fáciles de encontrar. Entonces es una manera de traerlos aquí, aparte de para mí, pues ya un poco también para los demás. Pero vamos, solemos traer pues 7, 8 copias de cada disco, 5, tampoco es una distribución tan grande, vamos. Y luego, en lo que se refiere a los grupos editados por Chingaste la Confianza, la línea musical es más o menos la misma, ¿no?, en términos generales. Sí, la verdad, te digo, tampoco me rijo por un estilo en concreto, ¿no? Son cosas que van surgiendo. Y, por ejemplo, tienes a Curro Jiménez, que es hardcore punk, ochentero, a tope, y luego tienes pues cosas como Grosorod, que es más electrónica, o Atomizador, Prisman Llamas, que es más pop, no sé. Realmente, al final, toda esta gente viene un poco de lo mismo, ¿no? Pero tampoco me cierro a ningún estilo. Y ustedes suelen sacar muchas ediciones compartidas con otros sellos pequeños, ¿no? ¿Es esa una buena vía en los tiempos que corren? Sí, totalmente. Yo, para mí, sin las coediciones sería imposible llevar adelante tantas ediciones, porque al final es bastante dinero, y yo el Chingaste lo llevo yo solo, y te digo, me sería imposible sacar un disco yo solo. Entonces la coedición está muy bien. Yo normalmente coedito entre 3, 4 sellos, algunos entre 2, y claro, se hace, es totalmente indispensable para mí. ¿Y cómo funciona ese proceso? Pues esto, nada más, al final siempre coeditas, ¿no?, entre sellos que somos amigos o tenemos ciertos vínculos porque te gusta un poco lo mismo, y nada, nos ponemos en contacto entre nosotros y ya empezamos con el proceso de producción, ¿no? Hablamos con la fábrica, es dividir costes, y luego ya dividimos copias, también exceptuando las que van para el grupo directamente, y para adelante. ¿Y trabajan con los formatos de vinilo y algún que otro casete, ¿no? Sí, ahora tengo 2 ediciones que están pendientes de salir, que son las 2 casetes, que esas las hago yo solo, ¿no? Al ser un casete, y aparte son tiradas más cortas, los casetes que voy a sacar ahora son 100 copias nada más, pues esas sí puedo permitirme llevarlas yo solo. Luego, principalmente, todo vinilo, LPs. Porque está claro que para este tipo de música en formato físico el vinilo de nuevo es la mejor opción, ¿no? Sí, yo creo que sí, que el vinilo pues te aporta otras cosas, ¿no? No es una caja de plástico ahí que vas a almacenar en casa, no sé, tiene otro atractivo. Luego también con el packaging pues puedes jugar más, que si pues puedes hacerlo en serigrafía, no sé. Para mí es el formato, vamos, no me plantearía sacar algo en CD. ¿Quién nos lo iba a decir, ¿no?, en los años 90, por ejemplo, pues sí. Que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Que pero vamos, yo personalmente llevo ya comprándose, o sea, vinilo desde hace muchos años, y no sé, tiene otro atractivo, lo coges en casa, no sé, es mucho más divertido. Los CDs no te aportan nada, la verdad. Sonido digital sí, pero bueno, que al final... Claro, no hay tanta diferencia a lo mejor respecto a un MP3 de buena resolución. Pues has mencionado el nombre de Grosgroth, un artista de Barcelona que tiene ese toque electrónico, además de electrónica chiptune, sonidos 8-bit y demás. Sí. Y vamos a escuchar la canción Año 15.000. Cuéntanos alguna cosilla más, o para hacer una pequeña introducción. Bueno, pues este es un proyecto de Grossman, que se llama Grosorod, que Grossman tocaba en un grupo que antes que se llamaba Graba Tape, también haciendo música con sintetizadores. Y bueno, es un disco muy curioso, ¿no?, porque son 8, creo que son 8 temas, que es electrónica. Aparte, yo en la reseña que había hecho había dicho que era trash pop, ¿no?, porque realmente es muy muy rápido, pero luego tiene partes con melodías, y luego el contraste de la voz, que es muy clarita por encima, ¿no?, que se entiende perfectamente, que además está muy bien porque las letras no tienen desperdicio, ¿no? Es un poco el mundo imaginario de Grossman, de trolls, enanos, hadas, muy curioso, vamos. Y bueno, en esta canción pues él se imagina cómo será el futuro. Vamos a escucharla, Año 15.000 de Grosgoroth. Muy bien. He aquí la profecía de Grosgoroth con ese futuro ubicado en el año 15.000, en el que los perros hablan y escriben libros y se estrena la secuela número 95 de la película Rocky. Esto forma parte del álbum Trollocausto del sello Chingaste la Confianza, al que le estamos dedicando la presente edición de Intangible 23, hablando con el responsable del sello, Basilio Rodríguez. Y bueno, Basilio, cuéntanos un poco cómo vas localizando a estas bandas y artistas para que se sumen a la pequeña familia de Chingaste la Confianza. Los proyectos van surgiendo solos realmente, porque la mayoría son de grupos de amigos o gente cercana a mí, y pues eso, que ellos tienen grupos, proyectos, y dicen, oye, pues vamos a editar esto y tal. Y básicamente es eso, porque si te fijas, porque la verdad, mira, Extinción de los Insectos, Curro, Grossman, tal, todos son amigos que viven aquí en Madrid. Bueno, Grossman luego se fue a vivir a Barcelona. Y te digo, al final es una cosa que queda entre amigos, ¿no? De hacer algo entre todos. Porque hoy día cualquier grupo puede subir su música a internet, pero sigue haciendo falta tener alguna edición física. Es algo que, en fin, a un artista siempre le gusta, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí, pues al final pues eso va a perdurar para siempre, ¿no? Realmente, tus discos de vinilo los puedes tener toda la vida, al final la música que te bajas en MP3 y tal, pues mucha la acabas perdiendo, o yo qué sé, esto es una manera de perdurar, ¿no? Realmente en el tiempo y luego de hacer algo que te gusta, en un formato que te gusta, con un diseño pues también que te gusta, ¿no? Y por otra parte, ustedes ofrecen descargas gratuitas a través de Bandcamp con licencia Creative Commons. Creo que cada vez hay más sellos que utilizan esta fórmula, edición de vinilos y música con Creative Commons. Sí, hombre, hombre, yo realmente siempre pregunto a los grupos antes de subir una descarga, ¿no? Creo que ellos son los que tienen la última palabra, pero yo soy partidario de esta fórmula, ¿no? Al final, a quien le guste el disco realmente y le guste el formato, pues se lo va a comprar. Y pues si no, pues por lo menos tienes el disco y lo puedes escuchar y te están escuchando, ¿no? No sé. Para mí es la clave. Nosotros en el Bandcamp de Chingaste, pues eso, tenemos todos los discos para descarga gratuita y luego tienes la opción de comprarte el vinilo. Y No sé. entonces tienen la página de Bandcamp, un blog y un Facebook, ¿no? Y un Facebook, sí. La verdad, el blog ahora está, no es que esté más abandonado, pero realmente el blog lo actualizo más cuando hago las actualizaciones de distribución y cuando salen las ediciones nuevas, ¿no? Para poner las fotos, el enlace al Bandcamp y tal. Y luego en Facebook ahora, pues hago un poco más la vida diaria, ¿no? Subo pequeñas actualizaciones cada día, pues de temas de discos, alguna reseña que sale por ahí, no sé, es como un poco más cotidiano. Y el blog es más como la web, ¿no? Hace como función de web del sello donde están todos los discos, con toda su información, las fotos, el catálogo de distribución, etcétera. De acuerdo, entonces las primeras referencias de Chingaste la Confianza eran discos split en los que participaba Atomizador. Y Esterit. Claro, y hace poco Atomizador Sacó con ustedes Prisma en Llamas colgaban. un compartido, sí. Claro, y ya hay algún adelanto de un nuevo tema que escucharemos más adelante. Luego vino el disco de Unicorny Bot y este de Grosgoroth, Trollocausto, Exacto. del que escuchamos la canción Año 15.000. Y ahora vamos entonces, Basilio, con la gente de Curro Jiménez. Ya decías antes que ellos sí que se ajustan al género del hardcore, ¿no? Sí, totalmente, vamos, Curro Jiménez es pues eso, hardcore punk ochentero, pues con influencias de pues grupos clásicos de hardcore como pueden ser Black Flag, Circle Jerks. De hecho ellos ellos tocaban en otras bandas, ¿no? De hardcore de ahí de Móstoles, como Unchained, Loaded o No Ways. Y sí, vamos, es hardcore punk. ¿Y qué podemos decir de su álbum Mujeres, Caballos y Armas que han publicado con Chingaste la Confianza? Sí, pues bueno, este disco es también una coedición entre varios sellos y son, a ver, perdóname, está compuesto de 13 temas y nada, esto salió hace poquito, yo creo que hace 6 meses que vio la luz y la verdad que se está moviendo bastante bien el disco. A mí ya me quedan poquitas copias, también ellos tocan un montón, es un grupo que se mueve mucho por fuera para tocar, lo que ayuda mucho a la distribución del disco. Y vamos, es un disco muy muy potente, vamos, si te gusta el hardcore te va a gustar. Y luego las letras pues son muy muy bandoleras, ¿no? Como dirían ellos. Vamos a comprobarlo con la siguiente canción, Puros de Corazón, de Curro Jiménez. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Hoy estamos hablando del sello Chingaste la Confianza, también es una distribuidora y compaginan los formatos físico y digital. Bueno, Basilio, Curro Jiménez, esta banda, la que hemos escuchado con la canción Puros de Corazón, de su álbum Mujeres, Caballos y Armas, es de Móstoles, si no me equivoco, ¿no? Sí, son de Móstoles. Y más o menos, ¿ustedes suelen trabajar con bandas de la Comunidad de Madrid? Sí, sí, principalmente sí. Y vamos, te digo, son gente que del círculo de amigos, ¿no? La mayoría de gente que editamos en Chingaste la Confianza son todos, prácticamente todos amigos. Por ejemplo, Unicornibot eran de Pontevedra, yo soy de Pontevedra y ya los conocía. Y luego todos los demás son amigos, ¿no? Que también es una suerte, ¿no? Que tengan proyectos así interesantes y al final es una manera de hacer algo entre todos, ¿no? Para divertirnos y para hacer algo que te gusta realmente. Y bueno, además de vinilos y alguna que otra edición en casete, en Chingaste la Confianza tienen algo de merchandising, ¿no? Sí, nosotros de vez en cuando pues hago algunas camisetas o bolsas de tela, ¿no? Que eso también está, se lleva mucho ahora y te digo, y mucha de la gente que está en estos grupos es la que hace los diseños, vamos. La mayoría de los diseños de los grupos de Chingaste de la Confianza pues los hace Manuel Donada, luego los hace también José Atomizador, que tiene un fanzine que se llama As, y todos los dibujos, de si os fijáis, de Atomizador y también el de la portada de Extinción de los Instintos son de él. Y luego Fojo, otro chico que es de Pontevedra, que es uno de los integrantes de Almiña, que es un disco que va a salir ahora dentro de poco. Y al final te digo, todo queda un poco en familia, ¿no? Es un poco uno, pues unos tienen grupos, otros dibujan, otros tal, y hacemos un poco todo entre todos. Y el merchandising básicamente son camisetas y bolsas. Y hemos ahora mismo. Unos llaveritos también alguna vez, pero vamos. ¿Ahora mismo tienen en stock algunas de esas camisetas? Camisetas hicimos dos modelos. Uno que era del Fojo, el chico que te comenté, de uno de los integrantes de Almiña, que ese se acabó. Teníamos bolsas y camisetas y ese se agotó. Y luego hay otro modelo que tenemos también de un amigo, bueno, que no te lo había mencionado, que se llama Gorka Villascusa, que sí que ese sí que nos quedan. Se puede ver en la página, tanto en el blog como en el Bandcamp. Es un chico que tiene, también hizo, bueno, si veis el blog, la cabecera que hay, el logo que hay de Chingaste la Confianza, lo hizo también este chico. Y es un dibujo un poco parecido también a los que hace José Atomizador, ¿no? Como muy, muy, muy de detalle, de puntitos, y está muy bien. De acuerdo, pues seguimos repasando la música de Chingaste la Confianza. La más reciente edición física que han sacado, si no me equivoco, es el disco de Extinción de los Insectos, ¿no? Además, ustedes van colgando en Bandcamp algunos adelantos musicales de esas futuras ediciones. Sí, exacto. Para que la gente ya se vaya creando una expectación, ¿no? Una expectativa, sí, un poco de las cosas que tenemos entre manos y saldrán más tarde o más temprano, porque al final siempre las fechas estimadas que pongo, vamos, siempre se acaban retrasando, pero bueno, siempre acaban saliendo, es lo importante. ¿Y qué podemos decir del disco de Extinción de los Insectos? Pues el disco de Extinción de los Insectos acaba de salir nada, hace un mes, o menos de un mes incluso. Es un disco, bueno, es un proyecto también de José Atomizador con Miguel, que es guitarra y batería, José a la guitarra y Miguel a la batería. Y ya habían participado en otros grupos juntos, ¿no? Como Campamento Ñek-Ñek y Saladilla Rusa. Y es un poco, pues, una evolución o continuidad de esos antiguos proyectos, ¿no? Que es música muy rápida, el disco pues son 10 temas en 10 minutos, o sea, te puedes imaginar, en 7 minutos, vamos, es millones de cambios, velocidad y luego los aullidos de José en todo momento, ¿no? O sea, que está muy bien. Es una auténtica explosión concentrada, digamos, ¿no? Sí. Este disco de Extinción de los Insectos, entonces vamos a escuchar la pista número 3 y seguimos hablando aquí en Intangible 23 con Basilio Rodríguez del sello y también distribuidora Chingaste la Confianza. Thank you. Esta tercera canción del disco Extinción de los Insectos es casi casi la más suavecita, así que la seleccioné para el programa de hoy, pero como estábamos diciendo, este 12 pulgadas, bueno, es una auténtica experiencia, ¿no? Sí, muy, muy intenso. A mí me gusta mucho y te digo, es muy, muy rápido y aparte millones de cambios. Ellos técnicamente son muy buenos, llevan muchos años tocando y vamos, tocan muy bien. Y luego es Y verdad que hay unos elementos comunes en las portadas de Atomizador y Extinción de los Insectos que en muchas ocasiones son como células, ¿no? sí. Esos, vamos, son dibujos característicos de José. Te digo, son súper detallistas y son una locura, vamos, las portadas. Él todas las portadas de los discos las hace él, tanto Atomizador como esta última de Extinción de los Insectos. Y la verdad quedan, no sé, quedan francamente bien. Este último se hizo, pues el disco es en fondo gris, es un cartón gris y luego está impreso en una tinta verde. Y se hizo solo a una cara, por lo que te decía. Son 10 minutos de disco y al final, pues en vez de hacerlo a dos caras, simplemente el 12 pulgadas se escucha por una cara. De acuerdo, pues los minutos que nos quedan vamos a escuchar canciones de adelanto de futuros lanzamientos de Chingaste la Confianza, porque si no me equivoco todavía no han sacado en edición física el disco de Abominable Futuro, ¿no? No, todavía no. Se está haciendo bastante largo. Realmente esta edición tendría que ser la tercera cronológicamente del sello, pero todavía no ha salido. Al final siempre la estamos retrasando. Realmente ya está casi a punto porque esto va a ser en cassette, va a ser una tirada de 100 cintas y vamos, las cintas ya las tengo. Lo que pasa que ahora estamos ya preparando un poco lo que va a ser el packaging, que va a ser como una caja en serigrafía. Bueno, estamos haciendo una cosa para que quede algo chulo. Casi artesanal, ¿no? Según cuentas. Sí, hombre, realmente lo que te decía antes, que es jugar un poquillo con es el atractivo que tiene de esto, ¿no? Y sobre todo al ser una cinta de cassette, pues estaba bien hacer algo diferente y iba a ser, pues, irá todo dentro de una bolsa de plástico y la cinta irá dentro de una caja de cartón que irá serigrafiada en diferentes tintas. También vamos a poner un parche, bueno, vamos a poner bastantes cosillas para que quede una cosa chula. Pues vamos a escuchar la pista segunda del adelanto de este trabajo de Abominable Futuro que se titulará Evolutivo Compulsivo. Al igual que ocurría con Extinción de los Insectos, las canciones de Abominable Futuro suelen ser bastante breves, en torno a 1 minuto de duración. Y entonces, Basilio, ¿qué nos puedes contar de esta música? Bueno, pues Abominable Futuro es un grupo, también es un dúo, ¿no? Son dos chicos, es Eric y José, es batería y guitarra. Y bueno, este es un grupo que ya no existe realmente. Es un grupo que había aquí en Madrid, yo creo que hace 3 años. Y bueno, uno de los integrantes también era miembro de Mundo Grúa, que creo que luego más a continuación lo pondréis. Y nada, es un grupo que tocó aquí muy poquito, estuvo un añito y pico tocando, pero al final sus miembros tuvieron que irse, uno se fue a vivir a Vigo y otro a Estados Unidos y el grupo se deshizo. pero ya habían grabado unos temas, ¿no? Y la verdad que a mí me gustaban bastante, y es así como un punk muy distorsionado y no sé. Y para que no se quedasen ahí en el olvido, pues hablé con ellos y les dije, mira, oye, ¿por qué no hacemos aquí una cinta, ¿no? Y hacemos una edición chula y sacamos una tirada pequeña. Y me dieron los dos el ok y me dijeron que estaban muy contentos y así surgió este proyecto. Vamos, esta edición. Entonces, poco a poco, a lo mejor desde Chingaste la Confianza, también puedes ir recuperando estas grabaciones que se quedan en el aire, ¿no? Sí. De bandas que ya se han separado. Sí, exactamente. Por ejemplo, Mundo Grúa, que es el que lo pondréis a continuación otra vez, es un grupo que también que ya no existe, que estuvo tocando aquí en Madrid y al final, pues eso, recopilar un poco todo el material, porque yo creo que son cosas realmente que me gustan, ¿no? Y digo, joder, pues vamos a ponerlo todo junto para que la gente lo pueda escuchar. Pues realmente son cosas que bueno, en Abominar el Futuro, en el caso de Abominar el Futuro, no se pueden escuchar porque no, creo que habían sacado un CDR, pero que está perdido por ahí. Y Mundo Grúa sí sacó algunas cosillas, pero lo que te digo, juntarlo todo y hacer una edición para que la tenga la gente. Pues dentro de unos minutos pondremos una de las canciones de Mundo Grúa. Antes vamos con una banda que sí que está vivita y coleando. Coleando, sí. Yalmiña. Este es su tema, Me vinieron todos. Yo creo, Basilio, que juntar a Unicorny Bot y Yalmiña en un mismo cartel para un concierto podría ser una buena idea, ¿no? Tienen una cierta sintonía. Sí. Sí, de hecho uno de los integrantes es Gon, que toca también en Unicorny Bot. Este grupo son dos también, es guitarra y batería. La batería la toca Fojo, el chico que te comentaba antes, que también nos hacía dibujos. Y luego la guitarra Gon, que es integrante de Unicorny Bot. Entonces sí que hay cierta sintonía, vamos. Esta era la canción, me vinieron todos, una de las dos que hemos podido ya escuchar de ese futuro álbum homónimo. Y en este caso el retraso viene porque han decidido escribir algunas canciones más, ¿no? Sí, esto en teoría iba a salir antes, pero luego al final pues decidimos también un poco por el tema de la financiación y tal, porque estábamos un poco justitos. Entonces retrasamos la salida y al retrasar la salida pues ellos siguieron grabando y han compuesto 7 o 6 temas más. Entonces en un principio el disco iban a ser solo 7 y ahora pues serán 11, 12 más o menos. Y yo creo que estará pues para junio, julio seguramente. Entonces era una edición entre Chingaste la confianza, el grupo y una tercera parte que todavía no está muy clara, pero la habrá. Bueno, pues ahora escuchamos una canción de Atomizador que formará parte de un split o disco compartido con Cater. Atomizador es prácticamente el artista que tiene más referencias dentro del catálogo de Chingaste la Confianza, ¿no? Sí, en total, pues Atomizador está Atomizador Pop Radical, el compartido con Esperit y ahora el compartido, bueno, el compartido también con Prisma en Llamas y ahora el compartido con Cúter. Y sí, la verdad, no para José, muy inquieto. Vamos a escuchar esta canción de adelanto y hablamos algo más de la música de Atomizador. Perfecto. En mi opinión, Basilio, Atomizador tiene un sonido prácticamente inconfundible, ¿no? Sí, inconfundible e incalificable, diría yo. La verdad que es muy personal, tanto el sonido musical como la voz de José, ¿no? Y también sorprende que a veces en sus discos mete versiones que lleva Sí. completamente a su terreno. Sí, totalmente. Ha hecho versiones de Daniel Johnston, Brian Eno y las lleva totalmente a su terreno, lo que dices tú. Y entonces, dentro de poco aparecerá este split de Atomizador con Cater, ¿qué nos puedes adelantar? Pues nada, el disco, lo que decías tú, será compartido, los temas de Atomizador ya están grabados y nada, la fecha prevista yo creo que será, aún estamos dudando, no sé si será para antes de verano o al final ya lo dejaremos para septiembre. Los temas de lo que te decía, Atomizador ya están grabados y Cúter, la verdad no estoy informado, no sé si ya tiene sus canciones hechas o las ha grabado al completo. y luego el disco, pues yo creo que estirará un poco como el de Atomizador Prisma en Llamas, llevará diferentes portadas, ¿no?, a cada lado, y yo creo que eso también va a estar muy, muy curioso. Me gustaría resaltar un poco la importancia de Atomizador que está cobrando en la escena independiente española, ¿no?, con tantos lanzamientos en los últimos tiempos. Sí, la verdad que sí. Además, bueno, José lleva un montón de años tocando, ¿no?, en diferentes proyectos, ya, como te decía antes, Saladilla Rusa o Campamento de Ñeñek, y luego también él tiene un sello que se llama Aceite al Perro, que él también edita cosas, ¿no?, edita muchas cosas en cintas de cassette, y ahora, bueno, las últimas ediciones de Atomizador también las estamos coeditando. Entonces es una persona que lleva un montón de años en lo que sería la escena musical independiente, underground o como quieras llamarlo, ¿no? Y sí, la verdad que últimamente le están dando bastante, bastante bombo. Y ahora sí, toca escuchar una de las canciones de la discografía del grupo Mundo Grúa, que ya nos presentabas un poquito antes cuando hablábamos de Abominable Futuro. Pero bueno, recordemos un poco entonces, Basilio, ¿qué es este grupo Mundo Grúa? Pues este grupo son, bueno, eran realmente, ¿no?, porque ya no existe, eran tres integrantes, ¿no?, José, Toño y Guille, y estaba compuesto pues de sintetizadores y batería, y puede llegar a ser como música electrónica, o hay gente que hace alusión a los 8 bits, y la verdad que ellos en su día habían sacado, pues es un grupo que estuvo funcionando hace 5 o 6 años por aquí en Madrid, creo que tuvieron 3 años de existencia más o menos, y habían sacado diferentes ediciones, autoeditadas todas en CDRs, en formatos pues muy muy curiosos, ¿no? O sea, un formato a lo mejor de un 3 pulgadas CD, en una caja llena de bolitas, otro que era como un guante de plástico, no sé, estaban muy chulas, y también ediciones bastante limitadas, ¿no? Entonces surgió la idea de recopilar todos esos CDs, ¿no?, en una discografía, en cassette, para que la gente lo pueda disfrutar, ¿no?, porque realmente son temas que además que no están colgados por ahí en ningún Bandcamp, ni tienen un MySpace, que tienen algunas, pero vamos, son antiguas, o sea que no sé. Pues entonces va a sonar ahora la primera pista de este futuro recopilatorio de la música de Mundo Grúa en este monográfico de Intangible 23 dedicado a Chingaste la Confianza. Bueno, pues dentro de muy poco podremos adquirir en formato casete esta edición con la discografía de Mundo Grúa. Hemos escuchado un adelanto y se nos acaba el tiempo, Basilio. Hemos estado hablando aquí en Intangible 23 con Basilio Rodríguez del sello y distribuidora Chingaste la Confianza. Una última pregunta, ¿qué planes tienen para el futuro más allá de sacar estas ediciones físicas de las que hemos ido escuchando algunos adelantos? Bueno, tenemos alguna cosilla más que editaremos también pero yo creo que ya para el 2014, todavía no están confirmadas, pero vamos, la idea es seguir un poco igual, editando formato físico y trayendo material de distribución. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en Intangible 23 y presentarnos la música de Chingaste la Confianza. Nada, gracias a vosotros. Perdonad porque llevo muy nervioso durante todo el programa. No se me da muy bien esto de las entrevistas, pero muy agradecido por el interés. No lo hemos notado, no te preocupes. Vale, Pues muy muchas bien, gracias. hasta la próxima y seguimos pendientes de los lanzamientos de Chingaste la Confianza. Bueno, y antes de despedirnos, un pequeño apunte. Nuestro colaborador Fajardo fue quien nos descubrió la música de este sello, Chingaste la Confianza. Y Fajardo va a dar un concierto mañana viernes en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, junto al pianista catalán Carles Viernés. Será dentro de los actos del Record Weekend y luego el sábado en el Mojo Club, en la zona de la Plaza de la Música, también en la capital Gran Canaria. Pues habrá un mercado del disco con actuaciones de diferentes grupos y demás a partir de las 5 de la tarde. Bueno, y después de este pequeño mensaje, ya suena la sintonía de despedida aquí en Intangible 23. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en todo radio. Nos has podido seguir a través de la frecuencia modulada 101.9 de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Luego el programa en formato podcast estará colgado en el blog intangible23.blogspot.com. Asimismo, tenemos una dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com y nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook y Twitter en el perfil @intangible-23. Pues nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro otro programa en Todo Radio, La Linterna Mágica, dedicado al mundo del cine. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos a partir del lunes para seguir escuchando cosas completamente distintas.